Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar. En el presupuesto del proyecto en el que trabajaba, pusieron fin a su contrato a finales del mes de junio. Recibió la noticia con bastante sorpresa. La comunicación llegaba apenas unos días antes del plazo en el que se suponía se haría la prórroga habitual del anterior contrato. El cliente no dio muchas explicaciones. La crisis. Se ponía fin al proyecto y a la colaboración de años con la empresa. Su jefa, al menos, reunió al equipo y, a falta de dar más explicaciones, lamentó, creen sinceramente, la situación. Una vez superada la extrañeza de la noticia, se sintió alegre. Al fin y al cabo, se abrían varios meses de dolce fare niente apoyados en su subsidio de desempleo. Se dispuso a aprovechar del tiempo libre, a hacer todas esas cosas que tenía pendientes, a leer más, a escuchar más música, a pasear, a quedar con los amigos y con las amigas, todas aquellas que hacía tanto tiempo que no veía, por supuesto a disfrutar del campo y del mar. La gente le preguntaba cómo llevaba lo suyo, es decir, su formar parte de las listas del paro, y ella contestaba que bien, que estaba encantada de vivir un verano libre de responsabilidades y rutinas, fuera del dominio del reloj. Ya no estaba en el tiempo de la Reina Roja, no tenía que correr más que otras. Estaba en el tiempo que, según el I Ching, es el tiempo del estancamiento. A mediados de agosto, sin saber cómo, sintió crecer una fuerte sensación de desasosiego y le asaltaron preocupaciones. Debía actualizar su currículum, aumentar su experiencia laboral, hacerlo más atractivo, y debía además empezar a aprovechar el tiempo para estudiar. De repente sintió que el verano se estaba acabando, o eso le parecía, y septiembre llegaría pronto, y después apenas le quedarían pocos meses de paro, y tal y como estaba todo, y su sector que no se movía, y ella que ya tenía una edad. Se acordó entonces del programa de radio que habían hecho con esta gente tan simpática de Mareo. Hacía unos meses, en torno a aquella película del principio de Arquímedes, con aquel personaje de aquella chica freelance que entraba en crisis porque no le gustaba sentirse fuera del mercado y que dependía de su chico y todo aquello. Y se imaginó a esta chica día tras día, sola en casa, haciendo sus traducciones y con una fuerte sensación de aislamiento dándole a la cabeza. Y cómo a partir de ahí empieza a pensar que ha de buscar otro tipo de trabajo, más estable, con más reconocimiento, para no sentirse fuera. ¿Demasiado? Me han ofrecido ser directora de ventas de mujer. ¿Y te apetece? Hombre, claro. Es mi gran oportunidad. Es casi un sueño. Pues enhorabuena. Es el puesto de Sonia. Sí, cuando te ofrecen un puesto siempre es el puesto de alguien. No, no siempre. Hay puestos de nueva creación como los pisos. Cuando te compras una casa no siempre es la casa de alguien, o cuando te enamoras de alguien. Bueno, ¿me entiendes, no? ¿Te refieres a que si hubiera sido un puesto nuevo no habrías tenido mala conciencia? No, sí, yo no tengo mala conciencia. Sonia ha tenido mucho tiempo. Todavía lo tiene. En cambio, esta es mi única baza. Cuando estás fuera, como yo antes... Tú antes estabas fuera, Rocío, pero ahora estás dentro. Esto es el principio de Arquímedes. Para flotar, hay que empujar. No puedes elegir, así que no tienes por qué sentirte mal. ¿Qué no? No es eso. No me siento mal por quitarle el puesto a Sonia. Me pareció que estabas nerviosa. Bueno, sí. Es que me siento un poco mal. ¿Que ha ido todo demasiado rápido o porque no te gusta dónde te has metido? Sí, eso es. Ha ido todo muy rápido. Se acordó de lo que se hablaba en aquel programa, de aquello de intentar que el trabajo no estuviera en el centro de la vida, e incluso de intentar ver la nueva situación como un momento facilitador de un cambio. Todos estos pensamientos consiguieron aliviarla a ratos y le permitieron disfrutar del tiempo libre, pero a otros en su interior el futuro próximo se le volvía una amenaza. En esas estaba cuando recibió una llamada de su jefa. El cliente había cambiado de opinión, ponía en marcha el proyecto, eso sí, con mucho menos presupuesto, eso sí, con mucha menos gente. El equipo se reducía y las condiciones laborales empeoraban. Pude haber dicho no, pero dije sí. Así que aquí estoy, currando a tope, en pleno momento Arquímedes. No es que me arrepienta, a lo hecho ya se sabe, pero sí me da un poco de rabia la sensación de haberme dejado llevar por afectos tristes. El miedo al vacío, el agobio por alejarme del mercado laboral, la preocupación por la edad. Pero bueno, nunca es tarde para decir que no, y nunca es tarde para pensar en compañía y cambiar el humor y alejarse de los afectos tristes. Thank you. Pues otro de los efectos de ese estancamiento veraniego que comenta Raquel es que uno de pronto tiene tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para dedicar la atención necesaria a lo que se hace, bastante tiempo. Y gracias a ese tiempo se tiene un poco la ilusión de control sobre la propia vida. Y es lo que me ha pasado a mí en verano, una de las cosas que me ha pasado a mí en verano, que supongo que es lo que me pasa siempre, pero se me olvida el resto del curso. Y antes de que empezara septiembre, yo me hice el firme propósito de mantenerme así. Pero solo 30 días después, estoy ya en un estado de caos mental y dispersión total. Claro, no es difícil lidiar con septiembre, porque pasamos de ese estancamiento a un punto en el que muchas cosas comienzan o recomienzan, muchas cosas a la vez, que exigen mucha energía y la atención y el tiempo se dispersa. Entonces he pensado, ¿cómo transmitir hoy y aquí este momento de caos mental y de dispersión en el que estoy? Y se me ha ocurrido un jueguecito, para hacerlo ligero, que para eso es el primer programa. Vosotras sabéis que yo me ordeno malamente la vida con un método muy primitivo, unos cuadernos donde anoto todo lo que veo y todo lo que leo y me gusta, todo lo que se me ocurre, los deberes que tengo, frases de conversaciones, actas de reuniones. Tengo decenas de estos cuadernos, así con una letra apretujada, con un poco los cuadernos de psicópatas que aparecen en las películas, ¿no?, donde apuntan todos los pasos de sus víctimas. Y yo también me obsesiono un pelín con ellos. Ya sabéis que no arranco una hoja ni a tiros. El jueguecito entonces sería tratar de reproducir mi estado mental caótico y disperso en este comienzo de curso, después del estancamiento y una vez rotas mis promesas de mantener el control, eligiendo al azar frases de los dos cuadernos que he rellenado en verano. Óscar, que está a mi lado, va a hacer las veces de medium del azar y me irá señalando lo que sea, cualquier cosa que yo deberé leer. Y bueno, a ver qué pasa, cómo suenan mis pensamientos en alto, o si se da alguna conexión iluminadora o algo. Y si hay alguna frase que os da mucha curiosidad saber de dónde sale, y a mí no me da mucha vergüenza, pues os explico de qué se trata. Antes, un poco de música, que también me ha acompañado este verano, y empezamos el juego. Santi, dos puntos. Expulsar el miedo y la indiferencia. Toma ya. Toma. ¿Qué, Santi? Aquí. Santi López Petit. Aquí. Estamos sobre el mismo barco, este planeta. Si el público se embarca en el viaje que le invitamos a hacer, se enfrentará con los mismos problemas con que nos enfrentamos nosotros todos los días en nuestro trabajo. Se trata de la misma cosa. Exploramos técnicas de transformación y les regalamos al público nuestros descubrimientos. No intentamos insultarnos ni culpabilizarlos. Eso sería inútil. Se correría el riesgo de caer en la violencia. Hagámosles el regalo de ellos mismos. Eso es, ¿eh? Cambio de página. Cambiando de página. Aquí. Recapitulación. Problemas y preguntas. ¿Cuál es mi hipótesis guía 2010-2011? ¿Qué imagen define mi práctica? ¿Sería eso la de un intercesor? He pasado de lo político a lo cultural. AIM. Sin movimiento, ¿dónde aporto? El problema de la forma, crear atmósferas. ¿Qué es lo político? ¿Qué significa devolver a lo común? ¿Qué estoy pensando, investigando? Ya. Estructuras, transmisión, mi vida sin mí. Aquí. Fuerza conmovedora. Conmover es moverse con el otro, junto al otro. Neuronas espejo. Salir de sí. Mirar al otro a los ojos. Es más difícil matar así. Oscurecer la humanidad. Es más difícil oscurecer su humanidad para matarle. Los ojos recuerdan la humanidad del otro. Las víctimas conmueven. Sin embargo, en el País Vasco han abusado demasiado de su poder de conmoción para hacer mal. Han llegado a su cénit. Están en declive. Una fuga, ¿qué sería el montaje en radio? Son como apuntes de programas para el futuro. Paco Ferrandis, borrador 1, entrada, presupuesto matadero, pasajero, Juan Aarón, Norman Mailer, y todo está tachado, porque son tareas que ya he hecho. Tareas que se van pasando, ¿no? Primero, mira, ¿qué es lo que entra en crisis? ¿La presencia soberana? ¿Por qué? ¿Seguro? ¿Eva ahora? ¿Entra en crisis el dispositivo que te da sentido? ¿Hay experiencias positivas de crisis de la presencia? ¿Por qué no? ¿Cómo se piensan unas y otras juntas? ¿Afectar y ser afectados? ¿Por qué ser afectado se confunde con el bloom, con ser afectados por lo negativo? Este es un poquito... ¿Quién te lo explica, Amador, todo esto? ¿Te acuerdas de todo? Bueno, todo esto es mi manera de ordenarme. Una amiga, yo le comentaba el otro día, luego así con cuadernos, y digo, y eso creo que está mal, porque en el cuaderno pues eso, no hay manera de jerarquizar. Y ella me decía, si lo haces así es por algo, es porque eso te da algún sentido. Es porque si tú lo haces así y encuentras ahí algo, es porque no quieres quitártelo de encima, sino que ya habrá algo en lo de escribir en cuadernos que te sirve. Yo creo que es porque fijo los pensamientos, y el cuaderno siempre me acompaña y lo voy releyendo y así. Es como una manera de fijar los pensamientos. Pero tampoco he pensado mucho más sobre esta herramienta. Bueno, era una buena amiga, ¿no? Era una buena amiga, sí. Sí, muy buena amiga. ¿Podemos hacer también...? Pedir una pelea para Amador, ¿no? Pero el cuadernos. Lo primero. La verdadera vida es una vida orientada por la idea. El procedimiento de verdad prescribe un sujeto de esa verdad. La decisión, militante de esa verdad, incorporación, individualidad, dos puntos, animalidad, egoísmo, rivalidad, finitud, decisión, voluntad. Idea, procedimiento de verdad, pertenencia histórica, subjetivación individual. Comunismo, orientación histórica de la emancipación colectiva. Llamo acontecimiento una ruptura en la disposición normal de los cuerpos y los lenguajes tal y como existe en una situación particular. Son citas de una lectura. Pues podríamos diseñar un trivial con todas estas cosas tan sencillas, ¿no? Y livianas. Y venderlo para Navidad. Bueno, ya lo último. Pues cada cual tiene su vida, la guerra que se nos hace, amistades que asumen materialmente la guerra, de la impotencia al no poder. Y bueno, pues nada, este es un poco el mogollón que me rebota de pensamientos que me rebota en la cabeza, más o menos igual de desordenado que lo habéis visto. O sea, que a ver si le doy dirección y sentido durante este curso que empieza. madrileño en tierras catalanas. Bueno, pues yo en verano he hecho una de las cosas que me gusta más hacer en la vida y es viajar. Me he pegado un viaje por Gerona, disfrutando de buceo en sus maravillosos fondos, porque soy submarinista, me encanta. Pero también he tomado contacto con la sociedad catalana, con las costumbres catalanas, y una de las cosas que hice fue ir al Museo Dalí, que yo tenía ganas de ir, el museo que está en Figueras, y entonces, no sé, me sorprendió lo del surrealismo. Yo nunca había entendido muy bien lo del surrealismo, entonces voy a hacer una experimentación de surrealista, de hacer en la radio una demostración de cómo se suca un tomate, cómo se moja un tomate para hacer el pan tumaca. Que esto me lo contó un amigo, estando de vacaciones, entonces me pareció interesante, o sea, aprendí un montón esa charleta que tuvimos con relación a lo que es sucar el tomate, pero es que más allá de sucar el tomate, estaba un poco, ¿no?, como ver nuestras identidades, cómo nos definimos como pueblo, un poco todo eso. Entonces eso lo voy a hacer en directo. O sea, aquí tengo el ajo, el pan, ¿sucar? El tomate. Damos fe de ello, sí. Eso del ajo. Un pan payer cortadito. Entonces lo primero que hacemos es tomar el pan payer y cortamos un poco el ajo, así como la puntita del ajo. La cortamos para restregar un poco, ¿no? Se va restregando despacito porque tampoco hay que romper el pan ni dar mucho sabor. Entonces lo mojamos ahí bien con el ajito. Podéis decir, si huele o no huele. No, es que estamos estupefactas, no podemos decir nada. Nunca antes se había hecho esto en radio. Es una chorrada surrealista que se me ha ocurrido en mi casa, ¿eh? Yo creo que no, que es el primer momento en la vida de la radio. El primero, nunca antes se ha visto, se ha retransmitido en directo, pues, cómo si se suca. Ya van cuatro tostadas, querido público. Bueno, igual en España directo o algo de eso. ¿No? Cuatro tostadas, ¿vosotros no queréis ninguna? Ahora mismo está diciendo, esta chorrada del tomate, ¿para qué es? ¿No? Pues el Pep, mi amigo Pep, en su familia siempre se ha sucado de una manera especial, sobre todo para ahorrar el tomate. Porque normalmente lo que solemos hacer, y un madrileño que intenta sucar un tomate, lo que hace es partirlo por la mitad, apretarlo en el pan y mojarlo, ¿no? Pues ellos consiguen ahorrar y hacer con un tomate, se hacen una barra entera. Entonces, la forma es... No me lo creo. Ya se sabe que el espíritu catalán... Sí, yo desde que he aprendido, me suco mucho con un solo tomate. Súcatelo a ver. Entonces el tomate lo tomamos y donde agarra la mata, en ese huevito, o sea, en ese como culillo que tiene el tomate, tiene una hendidura. Entonces cortas por esa hendidura el tomate a la mitad. O sea, de arriba abajo. De arriba abajo, efectivamente. Como en vertical, digamos. En vertical. No en horizontal. Ahí. Y tenemos dos semitomates. Entonces empezamos, que lo importante es el sucar es como pintar el tomate, no es aplastarlo, no es echar todo el jugo del tomate, sino como ir pintando con la piel, ¿no? Entonces vamos pintando despacio con la piel, como si el tomate fuese un pincel grueso. Y como lo importante es ir haciéndolo con la con el bordecito, ¿no? No con el centro, sí, sino con el borde. Sí, pintando. Entonces, poco a poco el tomate va saliendo, ¿no? Va saliendo. Me paso al otro, voy dando así como en todo. Ya, ¿no? Pues ya es más abstracción que surrealismo. A mí me parece dadaísta. Yo ya veo más Kandinsky, sin embargo. Entonces, bueno. La importancia de hacerlo bien es porque está bueno. O sea, ellos saben porque está bueno. La rama catalana de una línea sobre el mar, ¿cómo va viendo el proceso? Perfecto. Bien. Es más, a mí me han explicado que este invento del chucar el tomate es para que el pan duro esté más bueno, porque sabréis que el pan se hacía una vez a la semana o así, ¿no? Y entonces siempre intentad chucar el tomate en pan de ayer o de antes de ayer, porque esa raspadura del ajo y de la dureza del pan va a raspar el ajo y el tomate y van a hacer un agenciamiento muy superior. Marga? Sí, ¿lo busco en mi cuaderno? Sí. Es por darle un toque filosófico al... Por detrás, ¿no? Podemos poner unas sardanitas, ¿no? Sí. Venga. ¿No? Que también son típicas. Y... También, sí, también estuve viendo unos castells, que ahora si me da tiempo cuento lo que supone los castells, que me quedé flipado también. Pero de hecho, ha sucado... cuatro rebanadas bastante grandes de pan payés con solo medio tomate y aún y todo... Con medio tomate pequeño. Pequeño. Y se podría sucar una rebanada más, ¿no? Con lo que queda. O sea, que el ahorro está es evidente, que has aprendido bien. Entonces, ahora mismo tenemos cuatro rebanadas bien sucaditas de tomate. Y lo que vamos a hacer es echarle un pelín de sal por encima... Lo que suena es papel de plata donde está envuelta la sal. Ahí está. Y ahora faltaría el aceite, pero el aceite no me lo he traído porque me pareció un engorro, sí. Y os vais a aguantar sin el aceite. Vale. ¿No? Pero también he traído un fuet de los catalanes, ya cortadito, ¿no? Entonces se coloca encima, se va colocando encima del pan con tomate. Ahora entiendo mejor lo del estatuto. Yo para mí estas cosas son las que me generan identidad. Claro, o sea, estas cosas, ni bandera, ni tatú, ni nada. Uy, esa primera tostada, qué buena. Pues a ver si me toca a mí. Es que ya es la hora de la cena, ¿no? Más es ya se va a notar. O sea, es importante también como transmitir esto. Claro. Él me lo contaba como que es un secreto de familia, ¿no? El hecho de cortar el tomate, de hacerlo bien, ¿no? La importancia de hacerlo bien. Y creo que también, o sea, yo hacerlo, estoy difundiendo el conocimiento, que también es importante, ¿no? Conservar esas tradiciones, esas recetas. Esto es transmisión, Marga. Esto es transmisión, y eso es un poco lo que he aprendido, ¿no? Lo que he dado importancia. Bueno, pues también vi castells. Entonces, en unas fiestas, de pronto llegábamos allí perdidos. Y yo lo había visto, pero no había visto el proceso, ¿no? De cómo se hace. Entonces... Es un grupo, una piña la que hace el castel, y hay de todo, desde gente mayor, niños, gente más alta, más baja, más gorda. Entonces todo el mundo participa. Lo bonito del castel es que todo el mundo participa, pero yo pensaba que era una cosa como que, bueno, todos nos juntamos y vamos subiendo. No, pero ahí es lo importante, la planificación. Se van colocando todos en círculo y cada uno tiene su lugar dentro de ese círculo y hacen un trenzado con las manos que me gustaría... O sea, como que lo pudieseis ver, van juntando las manos, entonces hacen como una estructura fuerte que yo creo que no, si empiezas a tirar serías incapaz de romper por el trenzado que hacen de las manos. Y ¡qué metáfora! Y ahí empiezan a subir, y las partes del castel son lo que está abajo, que es la piña, la piña. Los pisos que empiezan a subir, que ya empiezan, pues eso, son miles de formas, hay uno que se movía, yo me acuerdo cuando se movían y se subían con el castel hecho por una escalera, que yo flipaba, yo estaba debajo y estaba flipando, ¿no? O sea, no podía creer que pudiese moverse pues alrededor de 20 o 30 personas con encima o 7 o 8 y subiendo, ¿no? Y lo que va subiendo se llama tronc, se va llamando el tronc primero, tronc segundo, tronc tercero, así como los pisos. Hasta que llega al Pont de Dalt. Pont de Dalt es como el punto más fuerte de la columna, y a partir de ahí se llama el acollador, el siguiente que se coloca, ¿no? Que ya van siendo como más bajitos, más pueden ser niños, niñas, que desde hace tiempo, o sea, antes eran solo hombres y ahora lo hacen también con mujeres. Y lo más importante, ¿no? Como que es la representación, el lanzaneta, ¿no? Que es el niño que se sube arriba, y hasta que no se sube, coloca las dos piernas encima de los hombros del acollador y levanta las manos, hasta entonces el castel no está hecho, ¿no? Y no sé, o sea, como fue un no sé, estar allí abajo y ver a un niño subirse y levantar así el brazo y todo el mundo empezar a tocar la banda, ¿no? Las sardanas, y todo el mundo gritando. O sea, es una euforia. Que eso, para mí, eso genera identidad, ¿no? Genera identidad de pueblo. Y un madrileño allí perdido, no sé, me veía extraño. Entonces, no sé cuánto tiempo me queda. Un minuto, o dos. Un minuto. O dos. O dos. Si quieres. Pues entonces... A cambio de esa tostada podríamos negociar, ¿no? Sí, yo te doy tres casi. Sí, y de paso no sé, puedes recordar dónde está pasando todo esto. Esto, para darle que se note más el surrealismo, ¿dónde estamos? Bueno, pues estamos en un estudio de Radio Círculo que huele a ajo, a tomate y a fuet. En Radio Círculo, en la Radio Círculo de Bellas Artes, en el 100.4 de la FM, nos puedes escuchar. También nos puedes escuchar en una el blog de Una Línea Sobre el Mar, que es www.unalineasobreelmar.net, que por cierto, estamos a punto de estrenar web. Y no sé, vamos a comer, ¿no? Eso es, venga, pasaría, vamos a comer. Eso. Sí. Sí, ¿no? Vamos a comer. Vamos a comer. Bueno, y mientras comemos, a mí me ha tocado hablar, con lo cual tardaré un poco más en comer. Y lo que os voy a contar es que el verano no terminó con el fuet, sino que terminó el 29 de septiembre. Antes hubo dos meses y pico que han incluido el olor a mar y la bruma de Portugal, mucho mono de ducados, tristeza, algún fin de semana de encierro, sumergida en aire acondicionado, reencuentros con amigas, el Cantábrico, la familia, la comida rica, la desazón, los atardeceres, el tiempo para leer, la sensación de estar encerrada en mí misma sin poder salir, la belleza agreste de la Costa Brava, tiempo cálido y detenido. La mañana del 29 nos juntamos para pensar en torno a una radio. La radio sí sirve para pensar. Onda precaria llenó de preguntas el espacio de la escalera Caracola, intentando inventar otras maneras de hacer huelga. Lo que os traigo son trocitos de quién somos y de qué hacemos aquellas personas que trabajamos en intervención social. Éramos Bea, Susana, María, Jorge, Bárbara y Eva. Somos hijos del entorno. Hemos trabajado menos en intervención y más en investigación. En investigación y investigación social. Dime quién toma tus decisiones. Todo lo que puedes ver define tu ser. Durante muchos años al tema de la educación ambiental, desde el tercer sector, desde hace 3 años montamos una cooperativa también de intervención. Somos hijos del entorno, no hay opciones, dime quién toma tus decisiones. Una comunitaria de formación y desde hace muchos años, desde bastante pequeñaja, he participado en diferentes proyectos de intervención social, tanto de manera remunerada como de manera no. Todo lo que puedes ver define tu ser, creer es la respuesta que no te da el luz ultravioleta. Nuestro trabajo, nuestros proyectos vayan encaminados o sean iniciativas hacia la sostenibilidad, ¿no? Y bueno, también participo en colectivos, por ejemplo, en Consuma Responsabilidad, que es un colectivo que trata de promover un consumo consciente, transformador, responsable, crítico, etcétera. Y fósiles en llamas, incendiar nuestro planeta letal. No sé muy bien por dónde seguir y las experiencias laborales que he tenido últimamente han sido bastante insatisfactorias, por decirlo suave. Entonces necesito pararme y pensar hacia dónde ir y si realmente trabajando en este sector pues puedo hacer lo que quiero hacer. Mis auriculares, evadirme como un pato feo, quiero ser un cis. De investigación e intervención en la Cañada Real Galiana. Y mi trayectoria en la intervención social, que luego veremos si lo tenemos claro o no, pues está muy vinculada a gestión de proyectos que tienen que ver con la diversidad cultural, ciudadanía. Necesito un libro sagrado que no sea la Biblia. ¿Dónde está el Por si cierran, que es una plataforma que creamos pues a finales del 2007. Y el motivo de la plataforma es denunciar todos los recortes que ha habido desde prácticamente el inicio del 2006 en la Comunidad de Madrid de proyectos de atención a la ciudadanía desde la diversidad cultural, apoyo, acompañamiento a... El libro de familia, tu vida vacía, ya que el cubo no se llena, y si se llenase entonces nadie lo querría. Hipocresía, mi imprescindible... Como psicóloga, aunque siempre he trabajado en temas de educación social, participación y formación... Y bueno, he pasado por infinidad de trabajos, generalmente cortos y precarios. Pero... Y que el fuerte se hace débil por mentir, solo por mentir. Todos sumidos en un pozo de ignorancia, no existe otro animal. Para meternos de lleno en la definición de intervención social, esa cosa tan grande que no sabemos cómo definir. Bueno. Bueno, antes teníamos un pequeño debate, ¿no?, sobre qué meter en esa etiqueta, si estamos hablando de un gremio profesional o estamos hablando de cualquier acción transformadora. En cualquier caso, sí creo que en general hay un objetivo último de transformar cosas con el objeto de que la gente tenga una mejor calidad de vida, buscando pues algo de justicia y algo de bienestar, ¿no? Es como tratar de buscar pequeñas soluciones al dolor, al malestar, al un montón de problemas que hay en el mundo que vivimos, pues porque está montado de una manera que es muy generadora de dolor, ¿no? Desde mi punto de vista. Ahí viene mi carro, mami. Profesional, cuando te define, cuando la gente te pregunta, pues si trabajo en la intervención social, ¿no? Lo tenemos como muy interiorizado, pero no sabemos muchas veces explicar incluso los proyectos en los que estamos trabajando, ¿no? Yo cuando digo intervención social, lo primero que me viene a la cabeza es eso de intervenir, ¿qué es, no? De intervenir para qué, sobre todo, porque siempre hay un objetivo final, hay una visión final, hay algo que se quiere conseguir con la intervención, ¿no? Que es verdad que pues igual hablamos de transformación social, igual hablamos de equidad, de justicia, de sostenibilidad, de calidad de vida, de un empleo digno, de todos los objetivos, o de una ciudadanía, un espíritu crítico, una participación, una democracia. Creo que es un gremio profesional formado por ciudadanos. O sea, yo creo que nos han expropiado a las personas que trabajamos en temas sociales, que son ciudadanía, o sea, que realmente todos somos ciudadanos, antes que psicólogas y antes que educadores sociales. Pues sobre todo lo que su propio nombre indica, intervención, que no viene de ser hacer ni asistencialismo, ni caridad, ni control, ni nada de eso. Una cosa somos, creo, las personas que trabajamos en intervención social, y otra cosa son las entidades que nos contratan para llevar a cabo esos proyectos. Que lo social sin lo económico y lo ecológico le faltaría algo, que lo ecológico sin lo social y lo económico le volvería a faltar algo, que lo económico sin lo social y lo ecológico estaría incompleto. Entonces es como una intervención integral, ¿no?, hacia la transformación. Pues hay que intervenir de una manera para poder hacer un acompañamiento y un empoderamiento. Me gusta mucho esta palabra, además, en este sector. Para que me crezca meneando, huepa. Toca los azules, mi niña, que ya va a venir. Con el mar pinta raya mi camisa marinera. Con la chispa de los rojos va a llenar toda mi guaro. Que hacen de estos fiestas en el delito sin sentido. Cántame, mi niña, que estoy triste. Cántame, mi niña, que estoy triste. Somos hijos del entorno, no hay opciones. Dime quién toma tus decisiones. Todo lo que puedes ver define tu ser. Creer es la respuesta que no te da él. Somos hijos del entorno, no hay opciones. Dime quién toma tus decisiones. Todo lo que puedes ver define tu ser. Creer es la respuesta que no te da él. Luz ultravioleta, metamor, fósis, fósiles en llamas, incendia nuestro planeta. Letal, rapeta, mis auriculares, evadirme como un pato feo. Quiero ser un cisne, necesito un libro sagrado que no sea la Biblia. Hondo es el cajón y al fondo el libro de familia. Tu vida vacía ya que el cubo no se llena. Y si se llenase entonces nadie lo querría. Hipocresía, arma imprescindible para sobrevivir. Y que el fuerte se hace débil por mentir. Solo por mentir. Todo su mi sumidos en un pozo de ignorancia. No existe otro animal que vence de su fragancia. Dulce infancia, divino presente y una mierda de futuro. Pues que le den por culo, re culo, toco al pasi. Perdone su alteza, solo es una pieza enana en el rompecabezas. Estamos encerrados en una cárcel de oro. ¿Qué más quieres, coño? Tanto te molesta que sea moro. Observo, miro al cielo y el universo infinito. La más linda flor y con el tiempo me marchito. El corte que hemos escuchado se refiere más a lo que nos gustaría. El desayuno, la charla, continuó, con muchos más temas y una profunda sensación por mi parte de estar muy, pero que muy perdida, y de estar buscando, como muchas otras. Pues yo lo que quería explicaros es que me he empezado este verano a leer un libro, que aún no me lo he acabado porque tiene pocientas páginas, que se llama El ruido eterno, escuchar el siglo XX a través de su música, y está escrito por Alex Ross. Y entre otras miles y miles de cosas, explica que en el año 1982, o sea, a finales del siglo XIX, Antolín Borsak, que era un tipo checo, pues lo llamaron a Nueva York para pedirle que se hiciera cargo del cotarro musical de la música clásica. Y además la Filarmónica le encargó una sinfonía, porque la gente de Nueva York pues también quería tener su propia sinfonía, no que todas fueran las de Beethoven, que se conoce obviamente con el nombre de Sinfonía del Nuevo Mundo. Bueno, me he liado con el año. Esto fue en 1892, a finales del siglo XIX. Eso. ¿Voy bien? Ahora sí. Vale, pues este tal Antonín Borsak, por lo visto era una persona que tenía muy pocos prejuicios y no le importó hacerse amigo de un negro. Y el negro lo introdujo en la música afroamericana y el tal Borsak se quedó flipado. Se quedó tan flipado que voy a leer lo que escribió. Dijo, estoy convencido de que la futura música de este país debe fundarse en lo que suelen llamarse las melodías negras. Este debe ser el verdadero cimiento de cualquier escuela de composición seria y original que se desarrolle en Estados Unidos. En las melodías negras descubro todo lo que se necesita para una gran y noble escuela de música. O sea, que el tipo que habían llamado a Nueva York para que organizara el cotarro musical vaticinó que se iba a crear una nueva escuela de compositores, que en Estados Unidos iba a haber una nueva escuela de compositores de música clásica negros que fundarían la gran música de ese nuevo mundo. Y bueno, ya empezó él mismo con su propia Sinfonía de un Nuevo Mundo, que está llena no de citas literales, pero sí de influencia de cosas como esta. Swing low. Swing low, sweet Sharia, coming for to carry me. Pues, ¿cómo era esta música que tanto impresionó al tal Borsak? Ahora, leo del libro, el autor, Alex Ross, dice: los procedimientos característicos de la manera afroamericana de hacer música, como por ejemplo las inflexiones, las rupturas de las escalas diatónicas, la distorsión del timbre instrumental, la estratificación de ritmos, la disolución de las fronteras entre sonido verbal y no verbal, bueno, pues todo esto abría nuevas dimensiones en el espacio musical, un ámbito que iba más allá de las notas escritas. Yo que leo el libro y no entiendo nada de lo que significa, por ejemplo, la ruptura de las escalas diatónicas, pero sí que lo que he pillado es que es una música que iba más allá del pie de su letra, de lo que estaba escrito en las partituras. Pero, al fin y al cabo, todo esto no serían más que cuestiones técnicas, ¿no? Lo que realmente impresionó a Borsak y a muchos otros es que vieron en esa música negra un documento de crisis y renovación espiritual que recordaba la herida abierta por el crimen de la esclavitud y trascendía ese sufrimiento con actos tanto de expresión personal e individual como de afirmación colectiva, hasta el punto de que Leonard Bernstein dice que todo esto era un material estadounidense común. Y bueno, todavía los estudiosos andan preguntándose cómo es posible que esa música del 10% de la población haya podido influir tanto en la música del siglo XX. Bueno, en este programa surrealista que hemos confeccionado hoy para nuestra querida audiencia, yo he traído este tema porque quería pensar, bueno, no hay que justificarlo, pero vamos, que mi cosa era, como al leerlo me inspiró la necesidad de pensar en la relación entre gran filosofía y la filosofía de garaje, porque realmente no ocurrió lo que Borsak predijo. Si pensamos un poco en música en Estados Unidos, pues nos vendrá a la mente el jazz, nos puede venir el blues, el swing, el rock and roll, el soul, el hip hop y todas las cosas que todavía no existen y vendrán después, ¿no? Pero no tenemos esos grandes compositores negros. Si cerramos los ojos no podemos ver un músico negro dirigiendo una orquesta. No tenemos un Beethoven negro. Y no es porque por falta de ganas de los negros. Hubo muchas familias de clases medias que enviaban a sus hijos y a sus hijas al conservatorio esperando que realmente pudieran tener un lugar en la gran música. Pero esos chicos y chicas se chocaban con los prejuicios sociales y raciales que decían que un negro solamente podía hacer esos espectáculos denigrantes de music hall para morenitos, ¿no? Así que hay montones de músicos negros con formación de conservatorio que se hicieron fuertes en los estilos populares y desmintieron esa idea de que la música jazz es puramente instintiva. Yes, stars shining bright above you. Night breezes sing to whisper I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me, yes. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blues can be. Dream a little dream of me. stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. Bueno, Alex Ross dice que hablar de la composición musical en Estados Unidos a principios del siglo XX es dar vueltas alrededor de un centro ausente. ¿Por qué habla de un centro ausente? Por una parte, porque no había lugar para los negros en un mundo plagado de prejuicios raciales, pero es que tampoco había lugar para compositores blancos, ya que el público, por lo visto, el público de música clásica en esa época consideraba que el papel de un compositor era superfluo, porque ya teníamos a Beethoven. Si ya tenemos a Beethoven, ¿qué más podrá hacer alguien, no? Entonces no hay por qué seguir componiendo. Así que los músicos blancos también se tenían que enfrentar con su público, aunque claro, la posición de los músicos blancos era mucho más llevadera, ¿no? Pero de todos modos no tenían apoyo estatal, no tenían público y no tenían tradición. Así que estaban verdaderamente aislados, aunque para algunos este aislamiento era extenuante y para otros, sin embargo, era liberador, ¿no? Pero en relación con este centro ausente del que habla Alex Ross, pues es increíble cómo muchos músicos negros supieron hacer poesía a partir de ese del hecho de ser invisibles, y cómo quisieron seguir ocupando un lugar en los márgenes, porque siempre defendieron sus propios cánones, nunca quisieron compararse con la gran música, con la música clásica, tuvieron sus propios maestros y siempre marcaron una distancia con la concepción europea de genio, aunque sin rechazarla por completo, porque ya hemos visto cómo en realidad acudían a los conservatorios y se formaban en la gran música. Así que dice Alex Ross que esos músicos invisibles, dice, emitían desde frecuencias más bajas. Y es una metáfora, ¿no?, esto de las frecuencias más bajas, pero verdaderamente fueron muy creativos. Por ejemplo, supieron aliarse con las tecnologías, con las nuevas tecnologías, que en ese momento era el disco de fonógrafo. Ellos no tenían la sala de concierto, pero tenían los discos. Así que no tenían el tiempo de una sinfonía, que puede ser de media hora o incluso hay sinfonías de más de una hora, pero supieron meter todo lo que tenían que decir en esos 3 o 4 minutos que les daba el tiempo de un tema que sonaba en un disco de fonógrafo, en los salones o en la radio. Y dice Alex Ross, creando una alta densidad de eventos musicales dentro de un marco de tiempo musical relativamente corto. Y bueno, lo que yo pensé cuando leía esto es si ahora la gran filosofía sería operaría también como este centro ausente, como un lugar que sigue organizando lo que ocurre, pero desde un lugar propiamente vacío. ¿Y cuál sería la situación que se abriría para una filosofía de garaje? No sé si está sonando todavía Louis Armstrong o no. Pues entonces nos hemos quedado sin fondo musical y sin fuet y sin sardanas, y solo nos queda despedir el programa, dar las gracias a Pablo Mateos, que ha estado en los controles, e invitaros a volver a escucharnos, porque todo no va a ser así. Tenemos 2 semanas además para preparar, para que no sea así, para intentar hacerlo mejor, porque el 12 no hay programa, pero volveremos el 19. Justo. Hasta luego. Chao. Chao.